50 cilindradas, 250 cilindradas, y un tipo se lo llevó por delante. Así que... Qué barro, bueno. Y estuvo internado. Le bueno, mandamos un cariño. Entonces. Exactamente, gracias, Juanca. Mirá, yo estaba leyendo los portales de Telam y hay uno que me llama la atención. Dos cosas me llama la atención. Lo que viene el domingo, que son las elecciones en Venezuela. ¿Se cortó? Se cortó. Bueno, Polaquito va a intentar nuevamente. Estábamos conectados al aire con Juan Carlos Dante Gullo. Y me interesaba saber qué pensaba acerca de las elecciones en Venezuela, que van a ser este domingo próximo, y qué panorama veía acerca de lo que había ocurrido. Hola. Ahora Juan. ahora te escucho, se había cortado. Disculpame, bueno. No, por favor. No, estábamos charlando con los oyentes, lo que va a ocurrir este domingo en Venezuela, y qué opinión te merecía esto de que hayan hecho desaparecer, digamos, por unas horas a Alfonso Severo. ¿Qué opinión te merece con los cacerolazos que hay en la capital federal? ¿Qué mención te merece para vos? ¿Qué importancia le das a todo esto que está ocurriendo? ¿Cómo lo ves vos? Y hay cosas que son preocupantes. Obviamente lo de Venezuela, bueno, lo vivimos con una gran expectativa, con una gran compenetración de lo que significa para nosotros hoy ese proceso, lo que es la necesidad que Venezuela siga en este derrotero que marca su actual presidente, que obviamente va a ser su próximo presidente, que es Hugo Chávez. Sí. Bueno, no importa. Lo lamentamos tanto que se haya cortado esta comunicación, porque realmente es la palabra de alguien que tiene historia, que vivió la historia, no se la contaron. Y también es importante saber las voces de las personas que tuvieron participación cercana a nuestra historia argentina, que no hay que olvidarse de todo esto, ¿no? Lo que significan las opiniones y lo que significa también que en este medio de comunicación de Radio Cooperativa tengamos la posibilidad de escuchar otras voces y no las voces que son exactamente las del monopolio. Decía Juan, perdoná otra vez que se haya cortado nuestra comunicación. Sí, qué lástima que se cortó, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, tranquilo. Bueno. Bueno, toda la expectativa para que obviamente Venezuela siga en este derrotero que significa lo que ha significado este proceso que con Hugo Chávez obviamente nos deja a todos conformes. Claro, claro. Y el tema Severo, bueno, te imaginas, todos vivimos con zozobra esta la jornada de ayer. Por suerte, bueno, apareció, por suerte hoy puede declarar, por suerte estamos todos contentos de que, bueno, ante ciertas actitudes mafiosas, la vida de Severo, su integralidad está sana, él va a ir a declarar. Sí. Pero bueno, hay muchas cosas que son colas del diablo. Sí, claro, sí, es justamente eso te preguntaba cuando se cortó la comunicación, ¿no? Todos esos acontecimientos, uno detrás de otro, como que tuvieran un guionista, ¿no? Estas cosas que están ocurriendo en nuestro querido país. Debe haber varios guionistas que están, viste, marcando una situación de ver cómo pueden destituir, de ver cómo pueden jorobar, de ver cómo pueden provocar. Yo lo que digo es concreto, hay que trabajar más que nunca, militar más que nunca, no entrar en la provocación, generar todos los elementos que signifiquen fortalecer al gobierno, que la democracia se consolida con más democracia, y obviamente generar las condiciones de que uno no sea uno, sino que seamos muchos, que estamos de pie mirando 360 grados y defendiendo esto, que es un momento, bueno, muy importante para la Argentina. Sí, claro, por supuesto. Y también había habido de alguna manera como un fogoneo constante, lo hay, y vos lo sabés, y la mayoría de los oyentes de Cooperativa también lo saben, la gente ya no se come la película del Villiquen, o de Clarín, o de los medios que tergiversan constantemente la realidad, ¿no es cierto? Y eso... No, yo creo que hoy nuestra gente es consciente y observa, y además es sensible y es consciente de la múltiples provocaciones que a diario provoca el multimedios o ciertos grupos hegemónicos, ¿no? Exactamente. Porque es tan burda la manera de presionar, es tan impensable y tan además desgastante la forma en que se manejan, que obviamente ya están con tarjeta roja, ¿no? Casi, como te diría, como una provocación, pero además violenta, ¿no? Porque podemos diferir en conceptos, podemos debatir, podemos cambiar ideas, pero la agresión de casi amenazante hacia la presidenta es realmente preocupante. Por eso comparto tu idea, y bueno, para ya dejarte tranquilo, sé que tenés todo el día de tarea y casi llega esta última hora y un poco quiere, el viernes uno quiere un poco despegarse, un poquito aunque sea, pero... Igual bueno, te mando un cariño a vos, a nuestro amigo que Ernesto, se componga, sí. Y obviamente que todos sepamos, y la audiencia fundamentalmente, que estamos, viste, al pie del cañón las 24 horas, que no nos van a hacer... trastabillar, muy por el contrario, cada vez más firme y defendiendo los intereses de todos los argentinos. Muchas gracias, Juanca, te mando un abrazo enorme. No, un cariño y un gran beso. Bueno, querido, muchas gracias. Pasaba por, escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin Vueltas, Juan Carlos Dante Gullo, y tengo algunos temas para hacerles escuchar, de Papo, por ejemplo. Me gusta este porque dice el título Juntos a la Par. Y esto está bueno, Juntos a la Par, porque creo que nuestro país está pasando por el momento de que tenemos que estar más unidos, más juntos que nunca. Porque lo que hemos conseguido entre todos, ¿sí?, que es un Estado democrático, de libertad, de justicia, porque hace 30 años atrás no se pensaba en lo más mínimo que se podría juzgar a personalidades que han tenido que ver con el golpe cívico-militar. Por eso vamos a escuchar de mi querido amigo que alguna vez me supo regalar un cinturón de cuero impresionante que lo tiene mi hijo como un obsequio y como una joya preciada, Juntos a la Par, por Papo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Ir caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. Pero no perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. En todas las cosas de la vida me parece que hay que ir a la par, ¿no? Si tenés un amigo, si tu amigo está de alegría, te vas con él de copas y te divertís y te reís. Y cuando está triste, también lo acompañás y lo ayudás a pasar esa melancolía, esa tristeza. Hoy, en una extensa nota que me hicieron para un medio de comunicación, como escribo y compongo y actúo y canto y tantas cosas que hace un artista popular como es mi caso, hablábamos de la melancolía que tenemos los argentinos, que llevamos puesta, la tristeza que llevamos puesta, y yo decía que esa tristeza, esa melancolía, casi te diría como característica de nuestra existencia, de nuestra idiosincrasia, tiene que ver con todos los hombres y mujeres que crearon este país, con todos los hombres y las mujeres que vinieron como a fundar y a refundar este querido país Argentina. Y supongamos nosotros que en el año 20... 25, venían inmigrantes que dejaban sus tierras, que dejaban sus espacios, que dejaban sus familias. Algunos viajaban ellos, algunos italianos, españoles, árabes. Venían primero ellos y formaban así una especie de cadena entre parientes, entre amigos, entre familiares. Se iban ayudando mutuamente unos a otros y creaban, trayendo también nuestra idiosincrasia con todas esas culturas, entremezcladas, como una melange de varias cosas, de varias culturas, de los negros, de los africanos, de los turcos, de los judíos, de los árabes, de los alemanes, de los italianos, de los españoles. Seguro que todos tenemos en nuestro haber algún inmigrante, algún polaco, algún esloveno, porque yo vivía cuando era pibe en un convoy donde había varias familias. En un convoy digo, y estoy hablando de un conventillo, no estoy hablando de John Wayne, sino de un convoy, lo que se dice, un lugar de donde viven muchas familias, y ahí conocí también a algunos rusos, a algunos turcos que vendían remedios y que sabían sanar como ciertos gurús de otras culturas, y uno lo iba a consultar al turco y te daba siempre alguna cosita para que te mejores, alguna crema, alguna lavanda, alguna cosa que te hacía aliviar el dolor. Por eso digo que la tristeza está en nosotros, vive con nosotros, y estamos llegando a las 20:30 y nos vamos a ir realmente a una pausa, y estoy como muy embalado porque es viernes y me espera la noche de Buenos Aires. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Inicio de espacio publicitario.

finaliza el plazo de inscripción para el cuarto sorteo. Aquellas personas interesadas en inscribirse al cuarto sorteo del programa de crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar tienen tiempo, digamos, tienen tiempo de anotarse, de inscribirse hasta el próximo 22 de octubre. Debo compartir, así es la política de alguna manera de este programa, de compartir los mensajitos que nos llegan. Y creo que tengo a alguien al aire o que ha dejado un mensajito, así que lo vamos a escuchar. Bueno, Batone, Carlos de Palermo, habla. Excelente voz, excelente Dante Gullo, qué suerte poder escucharlo. Y bueno, en cuanto al domingo, le auguramos un gran triunfo a nuestro querido compañero Hugo Chávez Frías, por la suerte de Venezuela y por la suerte de toda América del Sur. Así que, y después lo preocupante de acá, nos tiene un poquito mal traer, ojo, tenemos que estar atentos los argentinos. Carlos de Palermo, te felicito por el programa. Nuestro corazón, el modelo, él vive en el pueblo, en el amor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es un gusto que se comuniquen con nosotros. Es un placer enorme para nosotros haber abierto esta ventanita desde el 5 de marzo que estamos al aire con la colaboración, en algunos casos, de Flavio Blanco en la operación ejecutiva de lo que tiene que ver con la técnica de una sintonía de una radio, y en otros casos Walter Potenza de lunes a jueves, y en el caso de los viernes, como hoy, de 20 a 21 estamos con Flavio Blanco, que es nuestro operador ejecutivo, y por supuesto Tomasito, que tiene siempre la generosidad y la amabilidad de hablar con todos ustedes, que arde a veces el teléfono y el polaquito no da abasto. No da basto, no da espada, no da de oro, no da de nada. Se ríe el polaquito, me encanta hacerlo reír, porque es una gran persona, un buen compañero, y estamos haciéndolo con mucho amor, con mucho cariño, este programa que hacemos, ya les digo, desde el 5 de marzo. Habíamos escuchado a Carlos, y bueno, siempre es halagüeño para nosotros que se comuniquen y que digan cosas hacia nuestras personalidades, hacia nuestras personas, hacia nuestras personalidades que determinamos a través del aire. Y ya que hablaba de Julieta Batuone, estaba grabando su primer CD y traje el corte de su primer CD, que es un tema que le pertenece en letra y música, se llama Esa Niña, y lo vamos a escuchar ahora seguidamente en este mismo momento, Esa Niña. Nada, nada. oye niña. Compañeros presentes hoy y siempre. Que una noche de verano ese viaje emprendieron. Viaje de mis compas, y la calle que me abraza, yo me siento una heroína. Voy abriendo los caminos para no quedarme atrás. Tras no. Escuchar a mi propia hija, que yo estuve ahí en esa grabación y que seguimos desarrollando su carrera artística, su lugar en el mundo, porque cuando uno se encuentra con uno mismo, encuentra como un lugar en su propio universo, y ella lo encontró desde muy niña, cuando apenas tenía 5 años. Tuve la suerte de que bailara un candombe, porque yo ya les he contado que tengo una raíz negra. Mi abuela era negra mota. Y el 19 de octubre contaba que a las 21:30, en un lugar que se llama Centro Cultural Mordisquito, voy a tener un encuentro con varios amigos, compañeros, músicos, que vamos a armar como una especie de peña, digamos, si querés, muy austera, muy simple, donde hay empanadas y un poco de vino y un poco de locro. Y yo esto le he puesto a un amigo mío, a mi amigo Alfredo Bracaccini, se le ocurrió que mi espectáculo se debía llamar De Naifas y Entreveros. porque ahí van a estar Claudia Moreno, que es una cuyana de Mendoza, que canta cuyano como los dioses y además canta tangos también como los dioses. Hay otra muchacha que se llama Eliana Sosa, que acaba de editar su primer disco, Sinergia Tanguera. Una voz privilegiada de un salteño que tiene una voz, como digo, privilegiada, que lo van a escuchar este 19 de octubre a las 21:30 horas, con entradas populares a 20 y 25 mangos. Los que lo pagan en la puerta vale 25, y los que lo pagan a la salida vale 20 o algo así. Pero bien popular, bien para que todo el mundo pueda ir. De Naifas y Entreveros, acuérdense. Y quiero seguir un poquito más con la música. También en ese De Naifas y Entreveros va a estar un amigo, un amigazo, un bandoneonista que se llama Walter Hidalgo, que canta y toca el bandoneón como aquel muchachito llamado Rubén Juárez, cuando apareció con su bandoneón blanco, ¿no? Todos recuerdan esos momentos de Rubén, de mi querido negro Rubén Juárez, y que yo tuve el privilegio de ser su amigo, de ser su invitado de honor, y si mal no recuerdo, la última función del negro la hemos hecho en Junín con mi otro amigo Luis Salinas, Rubén Juárez, varios amigos, Néstor Basurto, varios amigos que tuvieron la posibilidad de estar en esa reunión y que fue la última que tuvo en vida el negro Juárez. Perdón por este recuerdo emotivo que tengo del negro Juárez, porque realmente fue un hombre muy generoso, muy particular, muy talentoso, y que debo decir, a partir de haberlo conocido, de su grandeza, de su bonomía, no fue quizás reconocido en su contemporaneidad con su propia música y con su propio sueño. Sí ha logrado un montón de cosas cuando nadie se atrevía en el tango a ponerse un enterito blanco. Él se ponía un enterito blanco. Y estoy hablando nada más ni nada menos que del negro Rubén Juárez, y que estoy hablando nada más ni nada menos que lo estéticamente referido a la pilcha, porque el tango era más que sabido que el negro sabía un pedazo, un montón de tango, y tengo mensajitos para hacerle escuchar y compartir con todos ustedes. Y después de los mensajes nos vamos con Las Pelotas, en un tema que el polaquito me dijo cómo se llamaba, pero en este momento no me recuerdo. Vamos a escuchar los mensajes y luego les digo cómo se llama el tema de Las Pelotas. Hola Juancito, qué vos querido, te mando un abrazo grande a vos y a todos tus oyentes, a todos tus compañeros, y un abrazo a Néstor, que espero que Néstor se recupere rápido, que lo estamos extrañando, ¿eh? Te mando un abrazo grande, Joaquín Galán, nos vemos. Habla Jorge de Catalina. Juan, simplemente para saludarte y desearle a Ernesto que tenga un pronto total restablecimiento. Mira, después de tanto embrollo político en la semana, el programa todo del viernes uno así. Un abrazo grande. Saluda a mi esposa Lidia, Jorge de Catalina. Ahí está. Lidia, te mando también yo un beso grande. Aprendí a quererte por las palabras de cariño que tiene Jorge hacia vos y que siempre está presente en todo lo que él dice y lo que habla. Así que te mando un abrazo grande, y también al oyente que lamentablemente no pude escuchar su nombre. Pero bueno, también gracias por los halagos, por la generosidad, por la amorosidad y justamente es un programa donde la gran mayoría de los oyentes son varones y tienen amorosidad con nosotros, tanto con Ernesto como conmigo y con el Polaquito y con Flavio, porque realmente nos demuestran el afecto que nos hemos, o que nos vamos ganando de alguna manera. El afecto se construye todos los días y día a día estamos aquí frente a este micrófono de AM770 Radio Cooperativa y los teléfonos 5254-0770. El Polaquito me dice, me hace señas, un montón de cosas, me dice que se tiene que ir a una milonga, esta noche va a ir a milonguear tango con las cuatro polacas que tiene a su merced, porque él, son empleadas de él, él las, les paga el sueldo, él las lleva a la milonga, hoy va a ir a la noche a la milonga del Canning, así que espérenlo al Polaco. No sé si va a ir a dos o tres milongas, no sé cuántas milongas, sí, tres milongas, me dice el Polaco, que hoy viernes está para reventar la noche, como sabe hacer él, como dice. Y de todas maneras yo me vuelvo a mi querido y humilde hogar con mi compañera Silvana Bogiano y ya sé que el lunes volveré a tenerlos conmigo y yo con ustedes. El lunes, 22:30, de 22:30 a 24. Y nos vamos a ir casi yendo, despidiéndonos de a poco, de a poquito, y metiéndonos en esta noche ya de viernes, para esperar quizás la madrugada, o alguna cena con alguna mujer, o alguna cena con algunos compañeros y amigos, y disfrutar de un buen show de nuestra querida tierra argentina. Señoras y señores, a todos y todas las personas que han estado escuchando esta noche, escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo Sin Vuelta, les agradezco infinitamente este cariño que me brindan todos los viernes, y le mando un gran cariño y un gran afecto a mi compañero, que se reponga en este fin de semana largo y que sea un buen fin de semana para todos. Muchas gracias, buenas noches, gracias Flavio, gracias Polaquito, y volvemos a vernos el lunes a las 22:30 en Escuchame Una Cosa, No Mientas Más, Periodismo Sin Vuelta, por AM770 Radio Cooperativa. Para el momento hay tantos zarpados, toda esta gran mentira nos pone al revés. No llegarás a la cima, no alcanzarás la gloria, toda esta gran mentira nos pone al revés. Siento huevo de éxito y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Siento huevo de éxito la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. ¿Cuándo llegará el momento? Tantos zarpados, toda esta gran mentira nos pone al revés. No llegarás a la cima, no alcanzarás la gloria, toda esta gran mentira nos pone al revés. Siento luego existo y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La presencia de Oscar Aguad en el Consejo de la Magistratura es incompatible. El diputado del Frente para la Victoria, Fabián Ríos, cuestionó que su colega ocupe un lugar en el Consejo de la Magistratura, ya que atraviesa un procesamiento vigente que pesa en su contra en la justicia correntina. Ríos afirmó que Aguad está sujeto a una investigación de carácter complejo por su actuación como interventor federal de la Municipalidad de Corrientes durante el gobierno de la Alianza. La causa, que todavía se encuentra abierta, investiga el destino de 60 millones de dólares de un crédito que el legislador tomó. Expectativas por las elecciones presidenciales en Venezuela. El actual presidente Hugo Chávez buscará el domingo su tercer mandato consecutivo. Principal adversario Enrique Capriles cuenta con el respaldo de quienes impulsan un retorno a las políticas neoliberales y a la alineación con los Estados Unidos. En ese contexto, el sociólogo y politólogo Atilio Borón consideró que la reelección de Chávez profundizará el crecimiento y fortalecimiento de la región. Venezuela ha sido uno de los grandes impulsores de la UNASUR, y de hecho Chávez ha sido quien primero insistió en esa idea y que luego logró el acompañamiento del presidente Kirchner y del presidente Lula de Brasil. O sea que estamos hablando de un país que ha sido el motor fundamental de todos estos cambios políticos en la región. Segundo lugar, Venezuela acaba de ingresar al Mercosur, y al ingresar al Mercosur se ha robustecido extraordinariamente el Mercosur, porque ahora se completa la famosa ecuación política, económica y energética de un Mercosur que tiene petróleo, tiene industria, tiene alimentación, tiene todo. Servicio Telam para la radio. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. Se acortan las distancias. Se amplía nuestra señal. Ahora auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia quinielera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:57 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, sumado al sorteo oriental. Todo lo vas a compartir premio en vivo, en directo y en simultáneo. Por M890 Radio Libre, a través de M770 Radio Cooperativa. Estamos en vivo también desde nuestra web, ¿eh? Podés escucharnos por allí también en www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Bien, esperando la lluvia, ¿eh? No, que no venga. No, dicen que esta noche va a estar complicado el clima, sí, ¿eh? Con alguna tormenta importante, inclusive algunos dicen que va a haber caída abundante de granizo. Veremos qué pasa, esto toda la madrugada. Nos vamos a la Lotería Nacional, así en el Salón Vicente Casares. Se encuentra ubicado Sebastián Fernández con los datos preliminares de los últimos sorteos de esta jornada. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Enzo? Muy buenas noches. Se juega la última edición nocturna de la Quiniela Nacional, sorteo 26.377. Acá Facundo de Lotería me confirma que el jefe de sorteo es Darío Rossi. Va a fiscalizar Fernando Michan. Enzo, se juega la posibilidad también 4-5-3-2 y a las 22, como todos los viernes, el Loto 5. Así que con todo lo que esté pasando acá en el Vicente Casares, vamos a darle información a los oyentes. Bueno, mañana si me invitan voy al recinto a transmitir la quiniela. Pero cómo no, ¿en qué horario quiere pasar? A las 3 de la tarde. Bueno, cómo no, está invitado. Listo, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Bien, señores, todo listo ahí en la lotería. ¿Me acompaña, Belén? No, usted no pasa. Sí, no hay problema. No está, sí, hora, sí, no está. Sí. Bueno, yo le voy, no tengo problema. Pero qué grande, vamos a ver. Bueno, nos vamos a Uruguay. Allí está Federico Cabrera, quien nos asiste, por supuesto, y nos informa desde allí, nos dice que está todo en condiciones. Por supuesto, esta noche es noche de lotería, es decir, se toma la cuarta cifra de ese sorteo directamente. Y también nos recuerda que el lunes ya comienza el nuevo cronograma de horarios en Uruguay a las 14 la matutina y a las 20 la nocturna. Recuerden que el domingo cambia el uso horario en Uruguay, adelantan los relojes y por eso quedan desfasados nuevamente con nuestro país. Esperamos el ok de la provincia, está todo bien por allí también. Así es que, señores, hora 21 en la República Argentina, vamos a los recintos y palpitamos los últimos sorteos de esta jornada. ¿Buscás efectivo? Jugale a Rubén, que también tiene el número clave. Pedilo en todas sus sucursales. Está presentando el relato de Enzo, su agencia. La agencia que en Flores tiene el número clave. En Ramón Falcón, 2430. Viví tu suerte es auspiciado por Agencia Los Tres. Vení a jugar el número clave en San Martín, Mitre 3980. Las emociones del sorteo vivilas gracias a Negro el 22, la agencia que en Ciudadela tiene el número clave. Jugalo en Donofrio 82. Redescubrí el juego. Viví tu suerte con Enzo. En marcha los sorteos, los últimos de esta jornada en la provincia, el 15º para el 3390, 3390, 3390, el 15º premio en la quiniela de la provincia de Buenos Aires. Esto recién empieza y ya lo estás palpitando en directo por M890 Radio Libre en simultáneo por M770 Radio Cooperativa. En Wilde las favoritas pedilas en la primera de Wilde, la primera en pagar la Freddy 72 a pasitos de Avenida Mitre, y en la Lanús Oeste las claves y las favoritas pedilas en Agencia 3932, que no te va a fallar arriba de 1565. Está el 16º premio en provincia con el 3331, 3331, 3331, 16º premio en la quiniela de la provincia. Ya tenemos dos bolillas confirmadas. Envía Enzo más tu mensaje al 1515, pedile Enzo por tu número favorito y recibí sin cargo los resultados de las quinielas al instante. Envía ya mismo Enzo más tu mensaje al 1515. Mientras tanto, se puso en marcha la nacional con el 19º y el 7337, 7337, 7337, el 19º en la quiniela nacional, primera bolilla que se confirma en el Vicente Casares. Buscas la clave y la revista de Mandra, pedila en Florencio Varela, en Agencia La Negra, el 88, San Martín, 2562. Y si querés platita segura, buscá los favoritos en Agencia La Nueva Herradura, ahora con servicio de Rapipago, atendido por sus dueños en Chile Bermiles, 619, Villa Celina. Viví tu suerte y la provincia que sigue sumando, en este caso el segundo para el 2586. 2586-2586, segundo premio en la provincia, el séptimo. Y para el 4124. 4124 premio número 7 en la provincia y se confirma el 10º y con este un cuarto de la tabla, 10º en provincia, 6904, 6904, 6904 premio número 10 en la noche platense. En remios de escalada, Agencia San Felipe ya tiene los favoritos y las claves en Avenida Rosales 2499, esquina Guido Hispano, y también puede ir a la revista de Mandra en Wilde, en Agencia El Pelado. Cobras en el acto de las flores 366 frente a la comisaría Quinta de Wilde. Sumamos información en la noche de la nacional, en este caso con el 20º y el 0533-0533, premio número 20 en Nacional, aparece el 5º, con el 7851-7851, 7851 el premio número 5 en Nacional, y el 3º corresponde al 0417-0417-0417, el premio número 3 en la pizarra nacional. Ahora, si sos del interior del país, también puedes tener la revista Los Favoritos todos los lunes, pedile ya mismo por mail ventas, @revistalosfavoritos.com. Y visto suerte y los sorteos en nocturnos, nuevamente en La Plata, y en la quiniela bonaerense está el 18º con el 5249, 5249, 5249, el 18º premio. En la quiniela de la provincia de Buenos Aires se vino el cuarto a la tabla con el 3763, 3763, 3763, premio número 4 en la quiniela de la provincia. Ya tenemos 7 en la pizarra. En la rotonda de San Justo, Agencia Jugate, todo te paga seguro, que los favoritos y el turf de San Isidro y la Plata, Juan Manuel Rosas 4067, y en San Francisco, Serrano, pedí los favoritos y las claves en la Agencia Tía Fortuna, con la atención de Leonardo Marisa y de la calle 893, número 4777. Avanzamos con los números nocturnos. En la nacional aparece el 4º, 8666, 8666, 8666, premio número 4 en el sorteo nacional, digo, llega el 6º con el 3488, 13488, 3488, el premio número 6 en el tablero capitalino, donde justamente hay 6 en la pizarra. En Monte Grande los favoritos y las claves, pedilas en Agencia el 35, Máximo Paz 11, en la estación de Monte Grande local 8, en la Valle del, pedilas favoritos y las claves en Agencia Negro el 8. hecho, vendimos premios millonarios en Ameguino 60 frente a la estación. Por supuesto que ya está en marcha la Lotería Oriental con dos premios confirmados. No hay cabeza para confirmar por allí en la capital oriental, donde recordamos el lunes los horarios eran 14 la matutina y 20 la nocturna. En tanto, recuerden el feriado del lunes, sorteos 11:30, 14, 20 y 21. No hay vespertinas para resumir la historia del próximo día lunes feriado en la República Argentina. ¿Sabes qué son los favoritos del día? Prácticos diarios para jugar a la quiniela. Pedís a los atajenciero y si aún no los tiene, decirle que los reserve al 4682-9570 por internet www.revistalosfavoritos.com. Viví tu suerte con todos los sorteos, premio en vivo, indirecto. La información que en este caso nos van entregando los sorteos nocturnos y la quiniela bonaerense, fundamentalmente, donde estamos aguardando por el número uno hasta ahora que apareció. Señoras, señores, atención, atención provincia que se vino el primero, atención provincia que está a la cabeza, atención provincia. Está el número uno en provincia. En provincia la número uno es Negro el 22 de Ciudadela. Pedinos los favoritos en Donofrio 82. Y a la cabeza vino la provincia 0537. 0537 0537 es el primero en provincia. El primero, cóbralo primero en Agencias Rubén. 0537 0537 en lo más alto en el sorteo bonaerense. No pegas una, mejor pega tres con los favoritos y en Agencia Los Tres. Pedilos en San Martín, Mitre 3980. ¿Sabías que en Agencias Rubén sorteamos miles de premios con las boletas no ganadoras? Buscala siempre ahí en tu barrio, en Rafael Castillo, Carlos Cáceres 966. Bien, apareció el primer premio de la quiniela bonaerense con el 0537 0537. En la quiniela nacional todavía no llega el número uno, pero sigue el décimo tercero con el 0508 0508 0508. El décimo tercero en la noche nacional, sumamos al décimo con el 6454 6454 6454. Premio número 10 en el tablero capitalino. En Agencia Miguel Los de Morón Sur, penas los favoritos y tu alfa numérico en Varadero 1887, casi Don Bosco y Luis Guillón. Pedí los favoritos en Agencia Los Sueños, Mariaga 1490. Nos llamo Uruguay, nos vamos rápidamente para la tómbola porque se vino el número 1. Atención la tómbola que está el primero. Y atención la tómbola que está a la cabeza. Atención la tómbola. Está el número 1 en Uruguay. La número uno es La Negra del 88. Pedinos los favoritos en San Martín 2562, Florencio Varela. Y a la cabeza vino el Montevideo 26.399. 26.399 es el primero en Uruguay. El primero, cóbralo primero en Agencias Rubén. 26.399 26.399 en lo más alto en el sorteo de Montevideo. No pegas una, mejor pega tres con los favoritos y en Agencia Los Tres. Pedilos en San Martín, Mitre 3980. Y atención nacional, se vino el primero y es uno de los tres de las tres y favoritos de la revista. Y atención nacional, que es uno de los tres de las tres y favoritos de la revista. Atención nacional. Está el número uno en Nacional. En Nacional, la número uno es su agencia de flores. Pedinos los favoritos en Ramón Falcón 2430. Y a la cabeza vino la Nacional, uno de los tres de las tres. 2350. 12-13-5-0-2350. Es favorito de la revista, es uno de los tres de las tres y está en el primero en Nacional. El primero, cóbralo primero en Agencias Rubén. 2352-6-5-0 es uno de los tres de las tres y favorito de la revista, el que está en lo más alto en el tablero capitalino. No pegas una, mejor pega tres con los favoritos y en Agencia Los Tres. Pedilos en San Martín, Mitre 3980. ¿Sabías que en Agencia Rubén sorteamos miles de premios con las boletas no ganadoras? Buscalas en Braguino y tu barra en Rafael Castillo, Carlos Cáceres 966. Segundo día consecutivo que aparece uno de los tres de las tres. Anoche fue en provincia, ahora en nacional, en 50 en lo más alto, en el Vicente Casares. Y en la provincia, reiteramos, 0537. La uruguaya también ya tiene el primero, 26.399. En Morón ganó con las claves de Madrid en Agencia El Padrino, Sarmiento 843, frente a la estación y Ponte Vedra, juega con los favoritos en Agencia La Tabe. Participa de los sorteos especiales. Avenida La Unión 2441. Viví tu suerte con todos los sorteos de premios, premio en vivo, en directo en la provincia. Está el 17º, 8096, 8096, 8096, 17º en la quiniela bonaerense. El noveno corresponde al 8444, 8444, 8444, el noveno en la provincia. Sexto, para el 1283, 1283, 1283, premio número 6 en la provincia. Y el 13º corresponde al 2709, 2709, 2709, el 13º en la tabla platense. Y vamos a llamar a los favoritos, encontrarlos en Agencia Los Amigos, Calambres 2311 metros de Camino Negro, y en Villa TCIP de los favoritos en Agencia TC, Avenida Vergara 2312. Viví tu suerte con todos los sorteos de premios, premio en vivo, en directo, la información que nos va entregando en este caso también la quiniela nacional nocturna. 18º, 9677, 9677, 9677, el 18º en nacional, octavo para el 8490. 8490 8490, el octavo en nacional, y el noveno 9504 9504, 9504 el noveno premio nacional. Aparece el séptimo con el 4334 4334, 4334 premio número 7 en el tablero capitalino. Agencero, no tiene la revista Los Favoritos, para no cambies de agencia, decirle que la pida al 4682 9570, aparentemente www.revistalosfavoritos.com. Vive tu suerte y más información que nos entrega la provincia de Buenos Aires. Lo vemos al undécimo, 8809 8809, el undécimo en la provincia, duodécimo para el 5244 5244, 5244 el duodécimo en la provincia, décimo cuarto para el 5611 5611, 5611 el décimo cuarto en la quiniela bonaerense, y el tercero completa el podio, 8382 8382 8382, el tercero en la quiniela platense, que trajo el 37 a la cabeza. Favoritas y las claves de Montegrande, Napoleón, Dardo Rocha 68, y también juega con los favoritos y el número clave de Arquiel Lumeras, Alfaro Esquina, Entre Ríos. Viví tu suerte con más premios que van llegando, en este caso la quiniela bonaerense, pero la nacional no se queda atrás. Recordemos el 50, uno de los tres de las tres, y favorito a la cabeza en nacional, que lo subió el segundo con el 3781 3781, el segundo en la quiniela nacional nocturna. Aparece por allí confirmado el duodécimo y el 1186 1186 1186, el duodécimo en nacional. Busca la revista de Mandra, las claves de Fuego y la Cenicero a casa nueva en Agencia Jaque Mate Cristianio 1722, y también gana con la clave de Mandra Paila en San Miguel, en Agencia Las Lobas, la estación San Miguel, local 28. Viví tu suerte con todos los sorteos, premio, premio en vivo, en directo, la provincia se va confirmando con el octavo y el 7712 7712, el octavo premio en la quiniela de la provincia. En el fondo, el vigésimo corresponde al 1430 1430 1430, premio número 20 en la provincia, décimo noveno, 8636 8636 8636, décimo noveno en la quiniela de la provincia, y le pongo el moño con el quinto y el 0035 0035 0035, el premio número 5 en la provincia, le pongo el moño. Se terminó, final de la provincia de Buenos Aires, que reiteramos a la cabeza lo trajo el 0537 0537. Se terminó el sorteo, tu suerte, tu plata, y la próxima jugada, si querés ganar, hacela con Revista Los Favoritos. Hoy atrapasamos el podio en la quiniela bonaerense, el 37 a la cabeza, el 86 en el segundo y el 82 en el tercero, son los tres de arriba en este caso en el sorteo platense. Y la favorita se lembra clave en Lomas de Zamora, en Agencia Marley, Piedra Gina Colombre, sin Adrogué, la suerte está en Agencia Zavala, pero es la favorita en Avenidas por Esquina San Martín, ¿eh? Por supuesto que en instantes vamos a estar reviviendo la pizarra completa con los 20 de la provincia, los mismos 20 que ya podés chequear a través de nuestra página web, Hablamos de www.bebitosuarte.com. Buscas el número clave de Pedro La Ferrera en el 2201-4386 y me llevo en Agencia López, López Vega 2303. Bebito Suarte con todos los sorteos, el premio, premio en vivo, indirecto, la información que en este caso nos va entregando la Quiniela Nacional, edición nocturna, los últimos premios que van apareciendo allí en el Vicente Casares, que trajo el 50 a la cabeza, uno de los tres de las tres y favorito de la revista. También está el 14º en Nacional con el 7.969, 7.969, 7.969, el 14º en Nacional, 17º, 8.083, 8.083, 8.083, el premio número 17 en el sorteo nacional. Hoy la favorita se ilumina clave en Almagro, en Hagan Juegos, el Gran 1075 y en San Miguel en Memoria, presidente para 1855. Seguimos sumando premios en la Quiniela Nacional Nocturna, allí el 10º con el 3.682, 3.682, 3.682. El 10º premio en la Quiniela Nacional. Apareció también el 16º ya confirmado con el 9.744, 9744, 9.744, los 16 en el tablero capitalino. Será el 15º el que complete la tabla. Pedí los favoritos y el número clave Morón Sur en la buena onda, las Nusu 2508 y el Lanús. Pedí los favoritos y el número clave en el Gato Fortunato Piñeiro 15. Como siempre, ya se va completando la Nacional y llegan las letras, pero antes el 15º de la Nacional conformado con el 8.975, 8.975, 8.975, el 15º en el sorteo capitalino, insistimos, están los 20 confirmados. Los favoritos y el número clave Martín Coronado en Agencia Peckerman, San Lorenzo 2059 y en Bellavista en Agencia 7 de Agosto, Tribuna 291, Esquina Río Segundo. Los tres primeros de la Nacional esta noche, el 50, uno de los tres de las tres y favorito de la revista La Cabeza, el 81 en el segundo y el 17 en el tercero, los tres primeros en el tablero capitalino. Con revista Los Favoritos tienen miles de pesos sin gastar uno solo. Recibí el acertijo que está en la revista y que en efectivo todas las semanas. Para participar, envíes de tu celular en Somos Torre.